acá estamos con un compañero de la movilización. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Y nos presentamos. Sí, Nicolás Marcioni. Estamos con todas las organizaciones y particularmente nuestro espacio llevando adelante esta lucha, el Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, los compañeros del Pueblo Unido, el reclamo de puestos de trabajo, aumento, condiciones dignas de laburo para todas las compañeras y los compañeros que, bueno, están en los programas de empleo nacional. Dale, buenísimo. ¿Y me podría decir cómo lo toman los operativos de la policía con el tema de las movilizaciones con Macri? Mira, en principio eso está en tensión porque, bueno, en cada movilización hay que ir verificando cuál es la definición del gobierno. Pero, bueno, tanto la movilización que hicimos hace 15 días como esta, se logró marchar sin ningún tipo de problema y no ha habido ningún tipo de roce con la policía. Obviamente el gobierno mete una cantidad importante de milicos, pero, digamos, estamos pudiendo salir a la calle, plantearlo, y lo que sí nos convoca es a tener la organización interna nuestra para no ser ingenuo, digamos, y estar preparado para la situación que está planteando el endurecimiento de este gobierno, ¿no? ¿Y cómo toman el tema de Macri, de la promesa de Macri, del gobierno de Macri, de pobreza cero? Y bueno, esto justo ayer hubo, todas las organizaciones que estamos movilizadas hoy, una reunión con la ministra de Desarrollo, que es Carolina Stanley. Ellos pararon su discurso, su planteo en que están avanzando con la promesa de campaña que habían hecho, el pobreza cero. Nosotros dijimos que hasta el momento, en los 100 días de gobierno de Macri, todas las medidas que largaron fueron hacia los grandes capitales, las empresas nacionales y multinacionales, y para los sectores populares todavía no hubo ninguna medida que beneficie en lo más mínimo el impacto que estamos sufriendo por la devaluación y la inflación de estos días y la que heredamos del gobierno anterior. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que está viendo es un aumento de la pobreza y se va viendo gradualmente en los barrios también cómo va aumentando o la incertidumbre respecto de los puestos de trabajo y la desocupación. ¿Y cuáles son los pasos a seguir después de la lucha de hoy? ¿Cuál sería la lucha siguiente para las movilizaciones y los reclamos que le están haciendo al gobierno? Bueno, con esta movilización de hoy se logró plantear el reclamo que venimos trayendo de aumento, puesto de trabajo a nivel nacional para todos los compañeros y las compañeras, porque también en las provincias no ha logrado incorporarse en la etapa del kirchnerismo, que lo repartió discrecionalmente para su gente. Nosotros lo que estamos peleando es que toda la gente que tiene necesidad pueda acceder a un puesto de trabajo. Y todo ese planteo, todo ese reclamo lo trajimos ayer, se lo planteamos a la ministra, a lo cual no tiraron respuesta concreta, pero bueno, va a haber reunión la semana que viene. Esta movilización refuerza fuertemente el reclamo, y somos más de 20.000 compañeros y compañeras en la calle, y esperamos que empiece a haber respuesta a partir de la semana que viene. Bueno, por lo tanto, vamos a seguir, esto es un plan de lucha que va a continuar. En tanto no haya respuesta, vamos a seguir en la calle. Bueno, dale, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted, compañero. Dale.